encuentras la presencia de algunas vitrolas de Jenny Cárdenas en el espacio Simón y Patiño para la larga noche de museos. Hoy vamos a conversar con ella para que nos comente la historia de la música a través de las vitrolas. La verdad es que creo que es interesante, primero porque el tema del registro grabado es un tema que es fundamental. Yo diría que dentro de los descubrimientos que a medida que fuimos progresando en las tecnologías impactaron en la cultura, pero no solamente en este caso en Estados Unidos, que es donde se crea el primer registro grabado, sino en el mundo entero. Yo creo que el registro grabado llega, y llega inicialmente no pensado para hacer una grabación de música, sino un registro de audio que tenía tal vez otro tipo de horizonte en el momento en que se creó, pero que tuvo sentido recién cuando se empezaron a hacer grabaciones de música. Y como tú sabes, después de que se hicieron los primeros discos de grabación, nunca más hemos dejado de tener a nuestro lado la música sonando de una manera casi permanente, podríamos decir. ¿Y qué pasa con estos primeros registros? ¿Qué sabes tú que has estudiado? El tema es que lo increíble, por ejemplo, entre las cosas que son interesantes, en los registros de grabación, la primera, yo diría, el primer aporte que tiene la discografía de una manera directa con los países es que, y por razones, por supuesto, de mercado, porque en cuanto Edison se da cuenta que había un interés, porque es Edison el creador del primer fonógrafo, ¿no? Alva Edison. Se da cuenta de que hay un interés por parte de la gente, la sociedad común, entonces él empieza a hacer reproducciones de manera ya poco a poco se va, como digamos, depurando la mecánica de la grabación del registro de discos grabados para llegar a un mercado amplio. Y efectivamente es pues un momento de un boom en el que el desarrollo del capitalismo está comenzando a tener mayor impacto a nivel del mundo. Pero no es una grabación, no es un tipo de música el que se impone como uno pensaría a todo el mundo, sino que inteligentemente, yo digo, y para beneficio nuestro, en el caso de Bolivia, la discografía que ya llega con los discos de 78 bastante temprano por nuestro país, alrededor de 1907, hay que considerar que son 27 años, en 1880 se crea el primer fonógrafo, registro, ¿no? Y en esos 20 años se va depurando, se va mejorando, se va hasta que salen los discos de 78. Entonces vienen equipos mandados por la Victor, mandados por Columbia, para realizar grabaciones de las músicas de los países. Es decir, no se impone un mercado, y en ese sentido no se podía tampoco imponer como hoy se impone un reggaetón y nos fregamos y todos tenemos que gustar porque nos hicieron escuchar 50.000 veces ese tema. No, venían equipos que grababan la música local y por lo tanto llegaba a la música a la gente que conocía ese tipo de música. Y eso era, digamos, interesante porque primero, tenemos registros muy tempranos de música grabada y aunque no lo creamos, los registros primeros de grabación boliviana es de boleros de caballería. Tenemos como 9 o 10 boleros de caballería grabados y de música militar y por supuesto los himnos. Los himnos fueron de las primeras registros grabados de músicas locales. O sea, fueron a la Argentina, grabaron música argentina, fueron a Chile, al Perú, a Colombia, grabaron músicas locales. Y entonces eso nos ha quedado como parte de la memoria de nuestra música, ¿no es cierto? Esa es una primera cosa que me parece interesante. El hecho de que también posibilitó el que en el campo de la investigación etnomusicológica, en la antropología de la música, se podría decir, se realizaron los registros tempranos también de música que normalmente era muy difícil capturar si no era a través de la escritura. O sea, quien iba, un investigador que iba al campo, o que iba a la selva, o que iba a los lugares donde se quería hacer una investigación, tenía que saber escribir música y tener muy buen oído para poder registrar, lo que era bastante complicado, ¿no es cierto? Porque la música de tradición oral tiene variaciones que no están dentro de la lógica de la armonía occidental. Entonces, tendrías que ser muy buen músico, y han habido musicólogos maravillosos. Pero digo yo, por ejemplo, ya en los años 20 finales, Carlos Vega hizo registros con rollos de, que fueron la primera manera, no fueron discos planos, sino fueron rollos, cilindros de cera, que él trajo acá y grabó en, sobre todo por el lado de Potosí, de Sucre, y también en el lado de Occidente, de aquí, de Oruro. Entonces, yo me fui a Buenos Aires a buscar estos registros hace como 35 años, y en ese momento estaban cambiando de lugar el Instituto Carlos Vega, que lleva el nombre de este investigador, y estaban recién comenzando a pasar a cintas, a digitalizar de todas maneras, yo me imagino que ahora seguramente ya puedes encontrar nuestra música grabada por ellos. Entonces, esto permitió, por lo tanto, hacer un avance en el desarrollo de la antropología de la música, de la etnomusicología, en la medida en que permitió hacer registros muy tempranos, comparaciones de cantos, comparaciones de rituales a través de la escucha, en mediciones de los cantos, en fin, montones de metodologías se desarrollaron como consecuencia del registro grabado. ¿Qué ocurre con los aparatos? ¿Cómo se empieza a tener la tradición de escuchar nuestra propia música, música de otros lugares? Por supuesto que es tan novedoso y tan interpelante el ver que de pronto hay una caja que reproduce, que de la que salen las voces de personas que no estás viendo, de bandas que no están ahí. Porque de lo que se trata en definitiva es que hay esa posibilidad de trasladar un hecho y una experiencia de música que en vivo se hubiera realizado seguramente en una sala, en un teatro, en un kiosco, en una plaza, en un lugar adecuado, en un salón de cámara, en fin, una música de cámara, en fin. Pero tú traías a todo ese mundo cerca tuyo, ¿no es cierto? Tenías la posibilidad de escuchar. Entonces se empezaron a producir los fonógrafos ya de manera, digamos, industrial. Y la gente que tenía posibilidad, y acá quienes importaron por primera vez, fueron los de la Casa Arauco Prado. Los Arauco Prado los que trajeron también pianos, no solamente trajeron discos y vitrolas, y luego a medida que fue avanzando el desarrollo de la tecnología y se creó la radio, que la radio también es otro de los grandes, si tú quieres, medios que impactan en la sociedad y determinan un cambio absolutamente, yo creo, central en el imaginario y en las vidas, en las propias vidas de las sociedades. En el caso de las vitrolas, entonces, que podían reproducir la música, había al comienzo la posibilidad de que escuches música no solamente de aquí, sino también música de afuera. Entonces, ya en ese sentido también se abría una percepción mayor y una sensibilidad mayor para recibir otro tipo de información en relación a la música. Pero también se grababan poemas, también se grabaron actos de teatro, de teatralización con las voces. Entonces, era interesante en todo ese sentido, pero yo creo que con la radio, que llega ya al final de los 20, en los 20 comienzan de verdad a tener ya las primeras emisiones. Y yo, en mi libro sobre la música de la Guerra del Chaco, que estoy en pleno proceso de trabajar a acabarlo, lo que pienso es que por los programas de las radios que se crearon en el marco de la Guerra del Chaco, habían dos radios, la Radio Illimani y la radio Nacional, de unos hermanos que habían comenzado mucho antes a hacer transmisiones. Estos programas de radio que se emitían durante 2 horas en las noches y algunas veces se emitían también al mediodía, se sostenían solo, yo digo, gracias a la música. Es decir, la radio como discurso no se hubiera podido las dos horas mantener a pura palabra. Entonces la discografía y la emisión en vivo también de música fue una parte absolutamente estructural al desarrollo de la radio, ¿no es cierto?, al desarrollo de la emisión radiofónica. Y de hecho existían orquestas que estaban ligadas a las radios estables, la orquesta de la Radio Illimani, por ejemplo. Entonces la orquesta de la Radio Illimani tocaba música nacional, música clásica, tocaba todo tipo de música, jazz, habían grupos de jazz, habían solistas, y cada 15 minutos había como, digamos, un cambio de la programación. En esas dos horas, si tú te das cuenta, habían como 8 programas, ¿no es cierto? O sea, distintos, donde tenías mensajes a la, digamos, para las mujeres, para los niños, del presidente, mensajes de informaciones de las noticias de lo que sucedía en la guerra, de los avances, de lo que pasaba también en el mundo. Entonces, yo creo que ambas cosas se apoyaron. Yo creo que la radio sola, sin la música, no hubiera tenido el impacto que ha tenido, porque lo que llamaba la atención era la música, en definitiva. De hecho, las radios tenían parlantes que estaban en las plazas o en los lugares donde se podía la gente reunir, o en un café, o en un lugar, en un restaurante, no sé, donde la gente entonces iba y se daba como cita para estar ahí alrededor escuchando el momento de la emisión, porque no todos se podían comprar una radio, igual que no se podían comprar todos una vitrola. En la larga noche de museos hubo una exposición de vitrolas en el espacio Simón y Patiño, y algunas vitrolas, he visto que algunos eran como un aporte tuyo para la exposición. ¿Cómo, si era una o varias, si nos puedes contar la historia de esa vitrola? Yo creo que a veces está en nuestra sensibilidad el gusto por algunas cosas, por temas y, en fin, yo he tenido siempre muchísima afinidad con la historia. Me ha importado muchísimo la investigación en relación a la historia, en relación a la cultura, por lo tanto la antropología, que fue la primera opción profesional que busqué en Chile, en Santiago, hacer estudios en antropología, pero cayó Allende y me tuve que volver. Bueno, entonces todo eso me ha llevado a tener una idea de la producción de ciertas épocas, y en este caso, por ejemplo, siempre relacionada a la música, he ido comprando permanentemente de tiendas, principalmente de Cochabamba. En la España hay una serie de anticuarios, de esos anticuarios me he comprado durante décadas los discos de 78, entonces debo tener una colección amplísima de por lo menos, me imagino que unos 250 discos de 78. Para reproducir esos discos, y por supuesto la belleza de las vitrolas, porque las vitrolas, ¿qué es lo que a mí me maravilla un poco de lo que es antiguo? Lo que es antiguo no solamente tenía una utilidad, era funcional, sino que además tiene belleza. Está hecho con un sentido estético de las cosas. Yo creo que hoy, aunque por supuesto siempre la línea del diseño es muy desarrollada y cada vez el diseño es como que más impactante, lo de antes, como tiene un trabajo que es manual, además es casi manual, todavía no hay una gran fabricación de masas, tiene un añadido que yo creo que para los románticos, pues como somos quienes nos gustan estas cosas, nos compramos, bueno, tiene el añadido de estos hermosos, ya ves, aparatos que tienen sus campanas maravillosas, que son los amplificadores, ¿no? Ya después se dieron cuenta que las vitrolas podían amplificarse sobre la base de soportes de cajas que podían resonar, permitir resonar. Estas son las vitrolas también ya más bien, si tú quieres, como cajita, que no tienen ya el amplificador, este amplificador grande. Entonces yo me he ido comprando y tengo 4 vitrolas, tengo una vitrola más en mi casa. Y he prestado al espacio Patiño a estas vitrolas. Pues sí, yo creo que tiene que ver con el amor a la música y con el amor a las cosas hermosas, bonitas. ¿Qué otros aparatos tienes, Jenny? Bueno, digamos, en cosas antiguas, por ejemplo, te puedo decir que tienen que ver con la música, instrumentos, ¿no? Los instrumentos también son lindos y yo creo que las trompetas son hermosas, son como una explosión, ¿no es cierto?, del metal que termina como en un sol donde sale el sonido. Pero tengo una maleta maravillosa. Esta maleta es realmente una maleta que tú abres y adentro de la maleta están los dos parlantes en la parte superior y en la parte inferior está el aparato como tal. Y es fantástico porque tienes un tocadiscos, un grabador de cassette de los antiguos, todo es en uno, ¿no es cierto? Y a un ladito el lugar donde vas a poner el cable y donde vas a poner el... ¿Te acuerdas que los discos de 45 tenían un hueco al centro? Entonces tienes la cosita que ya no me acuerdo cómo se llamaba para que puedas poner el disco de 45. Me he comprado y además tiene la radio. O sea, tiene la radio, el cassette y aquí delante de la radio el tocadiscos. Porque reproduce discos de 78. Y es que un reproductor de discos de 78 de agujas, que no son las agujas metálicas de los de las vitrolas, no te arruinan el disco. Si hay un problema con la reproducción por vitrola, es que el surco de los discos se gastaba. Por eso es que ya hay reproducciones que casi no se escuchan, ¿no? De haber puesto muchas veces, se borra entonces el sonido. Entonces, por eso es que los tocadiscos, que todavía hasta los años 60 tuvieron reproducción de 78 revoluciones por minuto, junto con las de 45 y las de 33, que fueron antes de las de 45, y los long plays, y a la sofisticación de poner una serie de disquitos de 45, por ejemplo, tú podías poner, o de 33, e iban cayendo uno por uno, ¿no es cierto? Era fantástico cómo se metía el soportito que venía como en un palito al medio del tocadiscos, y caía el disco y tú, de manera automática se reproducía la música, entonces tú podías tener por ahí 4 o 6 discos long plays, que ya eran como 6 piezas por disco, ¿no es cierto?, por lado. Entonces, bueno, tengo estos tocadiscos y tengo esta maleta maravillosa. Y en estos 200 discos, ¿cuáles son las joyas más importantes? Para mí, te digo, haber encontrado los boleros de caballería que tengo, es una colección especial, pero también he tenido la suerte de, por ejemplo, heredar de alguna manera la discografía de Alberto Ruiz. Alberto Ruiz ha sido un compositor muy importante de música boliviana, ha compuesto Lorito de la Montaña, ha compuesto, en fin, te digo, Cigüeños, que son desde que te conocí, muchísima música boliviana que ha tenido mucho impacto en los años 60, 50, 40, ¿no? Grabados en 78 de él tengo como unos 6 álbumes. Entonces, claro, es una maravilla, pero también de lo que he comprado en estos anticuarios, de otros anticuarios de acá, hay un señor que vende cosas antiguas. Por ejemplo, me ha regalado o me he comprado un antiquísimo, ¿cómo se llama? Candado colonial. Pero ha debido ser de una puerta inmensa, porque el candado tiene más o menos unos 40 centímetros por 40 y tiene una aldaba, por lo tanto, que entra, ¿no es cierto? Uh-huh. Y unas llaves del tamaño de así, de unos 20 centímetros grandes, de esas hermosas llaves. Bueno, entonces, esto es colonial, por ejemplo. Estas son aldabas coloniales, pero él también me ha vendido algunas vitrolas y algunos discos. Entonces, bueno, de música boliviana tengo cosas muy lindas. De música de otros países tengo hermosísima música argentina, tangos, sobre todo tangos. Yo creo que el tango ha estado muy metido ya en 1910, 1920, 30, ya pues el tango está con muy fuerte presencia, pero también música de otros, de jazz, muchísimo jazz en inglés, muchísima música en inglés, entonces, y también música de Colombia, en fin, tengo ahí que lo que he encontrado en el camino, ¿no es cierto? Pero creo que todos los discos esos son, es una maravilla, ¿no? Son muy lindos. He formado un grupo, que hemos tenido un par de encuentros, que se llama el Grupo de la Vitrola. Entonces nos juntamos y cada uno viene con sus novedades, escuchamos, comemos algo y nos sentamos a escuchar música y en vitrola o no vitrola para que no se arruinen nuestros discos, pero bueno, creo que es muy lindo esto y se podría ampliar a tener esto con más gente, ¿no? Que le guste este tema. Fue Jenny Cárdenas en este su espacio de los narradores del pasado. Yes, yes, I'm coming back to Tennessee.